Lauti Base. Ay, ya me siento high. Empecemos con un polvo y terminemos con un bye. Voy a darte bicho por cada vez que des like. Hoy quiero espatarrarte como Jordan en el fly. Ay, no sé, baby, si tú conoces que llegamos a la disco en botellas son más de 12. Venga pa' la juca, por eso una cacha y 12. En el baño un pana mío tiene el punto de percose. Vamos, un corito sano. Me vi muy tanto loco que parece Capetrano. Acá se corre fino, no me como con gusano. Tanta cubana en el cori que no dicen los cubanos. Las pastillas se bajan con Blacky. La baby parece Kardashian. Los rompes si ustedes son kaki. Los carros y las prendas los compramos cachi. Si alguien fantamea, no hay que darla afuera. Pasamos la puerta con una lomecera. Quiere chingarme con todas mis canciones. Quiere venirte en todas las posiciones. Qué rico cuando en la cara me la pone. No te encojones, no controles. Ay, ya me siento high. Empecemos con un polvo y terminemos con un bye. Voy a darte bicho por cada vez que des like. Yo quiero empatarrarte como Jordan en el fly. Ay, no sé, baby, si tú conoces que llegamos a la disco en botellas son más de 12. Piña pa' la juca, por eso una cacha y 12. En el piño un pana mío tiene el punto de percose. Ay, que es lo que hay. Antes me escuchaba porque no cogía mucho like. Ahora que estoy pegado, quieres conmigo una ray. Compartir mi bicho como compartir mi freestyle. Tengo la mole y tengo percose. Con de control y ando 512. Libras de maribola o en el party. Trae un pot de pali pa' que te reduce. Paso de limpio, linda rosita. Quieres pimpita de yo paso ahorita. Te lo metí, quieres que se repita. Ay, mamacita, que rico tu grita. Quieres chingarme con todas mis canciones. Quieres venirte en todas las posiciones. Qué rico cuando en la cara me la pone. No te encojones si uso condones. Empecé último, ahora number one. Chingame con la médico en la banca. Estoy contigo, no importa qué dirán. De tu culo y tu teta, yo soy un si quieres beber, yo tengo botella. Si quieres chingar, te llevo a las estrellas. Si quieres joder con mis amigas bellas, cógete una que traigo una de ellas. Ay, ya me siento high. Empecemos con un polvo y terminemos con un bye. Voy a darte bicho por cada vez que des like. Yo quiero empatarrarte como yo ya quiero fly. Dímelo, Bray.